corazón valiente. Su misión fue rescatar vidas penitentes que cantaron libertad. Corazón valiente, su castillo fue a dejar por mí. Corazón sufriente, que se carga mi maldad, siempre tan paciente, que en la cruz no quiso hablar. Corazón sufriente, que se exprime de amor por mí. Siempre tan paciente, si me llego a equivocar. Corazón sufriente, que se exprime de amor por mí.